quiere cogerlo suave. Más rápido guardarlo dentro en llave, aplicando la fórmula que lo sabe. Nosotros no soy mago, solo rompo y hago lo que hago. Por eso este round ya lo tenía pago. Aprende a cogerlo suave, más rápido guardarlo dentro en llave, aplicando la fórmula que lo sabe. Nosotros no soy mago, solo rompo y hago lo que hago. Por eso este round ya lo tenía pago. Yo tengo la letra pesa como pistola. El palomo que se pasa, que se pasa, que se pasa, que pasa. Yo también tengo letra, talento y el brillo. Mi voz se dispara al bisal del gatillo. Ahora todo el mundo quiere un cristal, pero yo no tengo tiempo pa' catar, tal, tal, tal, tal. Tú canta con detalle. Yo tengo la calle que hace que tú falles. Está al frente al blanco con la tabla. Bailar para mí no es el conforme. Pero comandante, hágame el saludo con tu uniforme. Soy el único que en esto brega bien. Porque pa' matarte tiraría directo a la 100. Aprende a cogerlo suave, más rápido guardarlo dentro en llave, aplicando la fórmula que lo sabe. Nosotros no soy mago, solo rompo y hago lo que hago. Por eso este round ya lo tenía pago. Aprende a cogerlo suave, más rápido guardarlo dentro en llave, aplicando la fórmula que lo sabe. Nosotros no soy mago, solo rompo y hago lo que hago. Por eso este round ya lo tenía pago. Pero que a mí tú me vas a hablar de requisito, con tu flow de carajito y la voz es de un pajarito. Acepto la verdad, tú sobresales. Sale por la puerta de salir en la calle cuando una compañía te jale. Desde feria ser en rico, cuando sea millonario. Te reuní mi defenso forzando contra un sicario. No me diga que base que le entone. Si torre que tiene que entonarla pa' llegarle a los fogones. Pa' llegarle a los fogones. Pa' llegarle a los fogones. Aprende a cogerlo suave, más rápido guardarlo dentro en llave, aplicando la fórmula que lo sabe. Yo no soy mago, solo rompo y hago lo que hago. Por eso este round ya lo tenía pago. Aprende a cogerlo suave, más rápido guardarlo dentro en llave, aplicando la fórmula que lo sabe. Yo no soy mago, solo rompo y hago lo que hago. Por eso este round ya lo tenía pago. Que chapa. Aprende a cogerlo suave, más rápido guardarlo dentro en llave, aplicando la fórmula que lo sabe. Yo no soy mago, solo rompo y hago lo que hago. Por eso este round ya lo tenía pago. Aprende a cogerlo suave, más rápido guardarlo.